¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pamen nos mata. Cause you know they're right in the head. You'll be getting yourself together. Pretty soon you're just gonna be dead. What in the world are they figuring out? Locked in the face of love. What in all do you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Gonna get you. Gotta look around in the face. Better get yours together, darling. Join the human race. How the world you gonna see? Lying in the full of me. Who on earth do you think you are? A superstar? Where right you are, where we all shine on, like a moon of a star and the sun. Where we all shine on, everyone coming. Is it gonna get you? Gonna go off your feet. Better rocking your brothers. Everyone you meet. Why in the world we have you here? Sorry not feel the pain of fear. Why not that you the heart? We everyone gonna air you shot. But we all shine on like a moon. On the sound of the sun, where we all shine on. Everyone coming and coming and coming on. Yeah, yeah. All right. Oh, oh. Oh, oh. Sun is the sun, where we all shine on. Everyone coming, coming, coming. Like a moon of the star of the sun, where we all shine on. Everyone, everyone coming. Era la hora de las brujas, la hora en que viene el coco. Las chicas dicen que la hora de las brujas es la medianoche. Yo creo que es a las 3 de la madrugada, cuando soy la única que está despierta. Como ahora. Thank you. estoy? En el país de los gigantes. Que oí tu corazón solitario. Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo. Microbio. Sofía, escóndete. ¿Tienes una nueva mascota? Thank you.